coming. You're the only one who knows. And your parents wouldn't trust the load. I guess it's gotta be the way it goes. I could tell by your shaky phone call. You said it's time to realize we couldn't be seen together at all. Your mom is coming and your dad is replies. Didn't mean anything to me that night. We had to do what we thought was right. That's just another forbidden alliance. I wouldn't go down without a fight. This act went on for weeks now. White lies and alibis. No open understanding. Short meetings and quick goodbyes. Did I mean anything to you that night? Did we do what we thought was right? That's just another forbidden alliance. I wouldn't go down without a fight. I'm hiding in your hall. Is that your daddy's voice? I'm at the basement door. I'm underneath your bed. My clothes piled on the floor. If I'm caught, I'm dead. I'm at the basement door. Arrancábamos con un poco de punk rock del 77, escuchando a The Plague haciendo In Love. Después sonaron los Pagans, Paganos, con What Is The Shit Called Love, que es esta mierda llamada amor. Después escuchábamos a los Slicky Boys haciendo Forbidden Love y recién se iba Verbal Abuse con I Hate You. Las horas perdidas. de Carlos Zuboski. Sábados de 5 a 8, Nacional Rock. ¿Qué hacer si te veo por ahí? y pienso que no siente. Seguimos escuchando un poco de punk en las horas perdidas, pero esta vez punk nacional, con Mufa haciendo Sobre Ficción,

Seguimos en las horas perdidas hasta las 8 de la mañana. Como punk rock, lo que se iba recién era The Rotters haciendo Sit on My Face, Stevie Nicks, Sentate en mi cabeza, Stevie Nicks. Después sonaron los Cult Maniacs con Cold Love. Después The Users haciendo Sick of You. Y recién se iba Punishment of Luxury haciendo Puppet Lights. Escúchame, Marchita, si me decís usted, me decís usted, y si me decís eche, me decís eche. ¿Estamos? ¡Me diste! ¡No me mido nada! Porque sé lo que mido. Y la flaca también sabe que una vez trajo el centímetro me quiso mandar un concurso. ¡Cállate la boca, requiemo con patas! No me callo nada, no me callo nada, se la toman todo de acá. ¿Estamos? No, sí. Acá viene un gomía mío a morfar, vos tenés que cocinar. Mira, vos sos un incendio total. Mira, sos lo más antipaquete que hay. Viniendo de Plaza Francia hacia aquí. A vos nadie te pidió que te midas nada. A vos solamente te dijeron que pienses, que hagas trabajar esa cosa que tenés por cerebro. Así que, que labure el bocho. Está bien, sí. Así que te va. ¡Ah! De una manera. Estabas laburando el bocho. ¿Y qué pensaba? ¿Con qué te hacía la croqueta? ¿Con quién pensaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué, a quién le tenía que medir algo? ¿No? Vamos. Las horas perdidas de Carlos Suboski. Sábados de 5 a 8. Rock Nacional Rock. Ya sabes que cuando Luis Fernando toma, pierde la cordura. Y esta noche María fue su víctima. Esa de víctima no tiene nada. Bien que se presta para todo porque le conviene. Navega con bandera de tarado. Es una pobre muchacha. Es una intrusa convenenciera que no está dispuesta a perder lo que dio Fernando. Por caridad o por lo que sea le está dando. Pero lo que me hizo, no se lo perdono. Se confíe en mí, porque en el momento en que menos lo piense, me las paga y con sangre. Lo único que no haré va a ser llorar. Ya verás. Qué fácil volver a empezar. Y tal vez una y otra vez me vas a ver caer frente a ti. Y aún así sé resistir. Si ya no veo en tus ojos la verdad, mejor te digo chao. Y si ya no veo en tus ojos la verdad, la novela de la tarde no está mal. Ojos, la verdad, pues mejor te digo chao. Y si ya no veo en tus ojos la verdad, la novela de la tarde me la novela de la tarde me distrae. punk rock nacional en las horas perdidas. Estás en Nacional Rock hasta las 8 de la mañana. Lo que se iba recién era Alfiler de Gancho, haciendo La novela de la tarde. Después sonaron Las falsas ilusiones con Un beso y una flor. Después una banda que se llama Amores Cruces, haciendo un tema sobre ti. Y recién lo que se iba era Delirio interno, Un beso y me voy. Permanece en la luz. Las horas perdidas. Carlos Suboski. Jackie is not a problem child. She asked the doctor, what's wrong with him? The doctor says, oh, oh, another teenage rebel, another spotty problem kid, another teenage rebel, oh, take a teenage rebel. Rebel, a nice body problem kid, not a teenage rebel, oh, take a teenage rebel away. A rebel, a teenage rebel, a rebel, a teenage rebel. Rebels, we're teenage rebels. Oh, and the teachers cannot understand why the pupils are now beyond their command. They ask the shrinks, what's wrong with us? The shrink says, oh, another teenage rebel, another spotty problem kid, another teenage rebel. Oh, take a teenage rebel away. Oh, oh, not a teenage rebel, and that's body problem care. And not a teenage rebel. Oh, take a teenage rebel away. Más punk rock en las horas perdidas en Nacional Rock. Lo que escuchabas era The Roots haciendo Inner Root y recién se iban los Outcasts haciendo Just Another Teenage Rebel. 9-3-7 Rock Nacional Rock.